idolatran, que me embelesan. Cuando me miran no sé qué hacer. Yolanda es una muchacha bastante clara, muy elegante, bella mujer. Ojitos que me idolatran, que me embelesan. Cuando me miran no sé qué hacer. Yolandita, yo te quiero con toda mi alma, te adoro. Te diré sinceramente que me embrujaron tus ojos. Yolandita, yo te quiero con toda mi alma, te adoro. Te diré sinceramente que me embrujaron tus ojos. Ay, Yolanda, te quiero con Yolanda. Ay, Yolanda, te quiero con toda mi alma, te quiero, te adoro, te quiero, Yolanda. Te quiero, te adoro, te quiero, Yolanda.